Martínez. Tu jefe te rompe los huevos. Rock and Pop. 25 años. Después de nosotros, el mundo tiene más rock. Si vos no vas a internet, internet va a vos. Porque con Personal, internet móvil te sigue a donde vayas. Tené tu plan desde solo 69 pesos por mes. Elegí el plan que más te conviene. Personal te conviene. Promoción varía del 3 de 9 de 2010 al 31 del 12 del 2010. Consulta más información en www.personal.com.ar. ¿Qué hace, pato? Acá, comiendo Kesbun. ¿Kesbun? ¿Volvieron? Volvieron. Los mismos Kesbun de los 80. Igual de ricos. Toma, probate uno. ¡Uy, loco! ¡Tan recopados, man! ¡Qué mambo! Un sabor joya. De frente, manteca. Matan mil, chabón. Volvió lo mejor de los 80. Volvió Kesbun. Tus galletitas de queso favoritas. Probalas. Ciro presenta su nuevo disco, Espejos. 22 de septiembre, Ciro y Luna Park. Entradas en venta en las boleterías del estadio y en Ticket Portal por entradas agotadas. Nueva función, 23 de septiembre. Ciro es una producción de 300. Paula, ¿por qué tomas Aquarius? Porque la verdad la probé de casualidad y me pareció riquísima. La trajo el novio de mi hermana un día que hacía 40 grados y nos salvó la tarde. Es súper fresca, tiene jugo de frutas y es de cepita, qué mejor. Mamá me llama y me dice, ¿me compras algo para tomar? Y yo obvio te compré Aquarius, estaba feliz, me dijo, ¿y y más simple? Porque es muy rica. Aquarius, más simple, es más natural. El Bicentenario y los 120 años de Quilmes se encontraron. Feliz 120enario. Quilmes, el sabor del encuentro. Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Gira mundial despedida. Scorpions en Argentina. 13 de septiembre, Luna Park. Anticipadas en el estadio. Ticketportal.com.ar y al 5353-0606. Tarjetas exclusivas Visa y Visa Débito. 6 cuotas sin interés. Scorpions es tu última oportunidad. ¿Todavía no tenés banda ancha en tu casa? Con Duo, disfruta de Speedy Banda Ancha 2.0, más llamadas locales ilimitadas. Aprovechá este mes. Llama al 0800-2222-468 o entra a telefónica.com.ar. El sábado pasado le estaba contando a una amiga de la pollera divina que me iba a comprar esa misma tarde, cuando me acordé que había quedado en salir con un chico. Oh, no daba más, se me partía la cabeza. Por suerte mi amiga me dijo, ¿por qué no te tomas una cafia? Le hice caso. Pasé un día increíble con ese chico y encima ahora él sabe qué ropa regalarme. Todo eso que querés hacer, hacelo sin dolor de cabeza. Cafia aspirina de Bayer. Que nada, ni un dolor de cabeza te impida seguir. Si es Bayer, es bueno. Este jueves en Niceto, las Manos de Filippi presentan el show de Agrupación Mamaris. Este jueves, Agrupación Mamaris y Planeta en vivo en Niceto Club. Anticipadas en los lugares de siempre. Solo deporte, solo deporte. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio store. Solo Deportes. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Y vos, todavía no sos Claro? Es simple, es Claro. El jueves 16 de septiembre, La Aplanadora vuelve a Flores. A pedido del público, Divididos en el Teatro. Avenida Rivadavia 7800, jueves 16 de septiembre, Divididos en Flores. Anticipadas en venta. En la sabana del Serengeti, bajo el sol abrasador del cielo de Tanzania, la manada de leonas necesita del más absoluto silencio para acechar a sus presas. Pero en esta temporada, cuando salgan a cazar en Rosario, lo que más les hará falta a estas leonas son gritos. Visa te invita a alentar a las Leonas en el Mundial de Hockey Rosario 2010. Compra tus entradas con Visa y Visa Débito en tiquetec.com.ar. Visa, main sponsor de las Leonas. Este miércoles 15 de septiembre, más Romeo en Liceo Club. Una de las leyendas del reggae mundial llega a Buenos Aires en su gira despedida. Más Romeo. Miércoles 15 en Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Tiquetec. Ricardo Darín, en el baile de la victoria. Una película de Fernando Trueba. Estreno 9 de septiembre, solo en cines. Invita Dot Buyer Shopping. Las pastillas del abuelo. Viernes 17 y sábado 18 de septiembre en el Estadio Malvinas. Presentando Versiones, su nuevo CD. Las pastillas del abuelo. 17 y 18 de septiembre en el Estadio Malvinas, Argentina. El abono para los dos días incluye el nuevo CD. Más info, rockyreggae.com.ar. Chocolate. Negro, negro, negro, blanco, blanco, blanco. Negro, negro, negro. El alfajor es blanco o es negro, pero es de Bagley. Mediados de los 80, Martínez de Oz, exministro de la dictadura. Después de vivir el punto final y experiencia de vida, trabaja en varias mega empresas extranjeras como asesor de primera línea. 25 años después, es... en los pasillos de una cárcel común se rumorea que no la pasa tan bien. Rojo, 25 años. Después de nosotros, el mundo tiene más rock. Ricardo Darín, en el baile de la victoria. Una película de Fernando Trueba. Estreno 9 de septiembre, solo en cines. Invita Dot Buyer Shopping. El Bicentenario y los 120 años de Quilmes encontrado. Feliz 120enario. Quilmes, el sabor del encuentro. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Si tu jugador no suma, sácalo. Entra a www.grandet.com.ar. Hacé tus cambios y mejora tu equipo. Esta fecha te llevas 1,000 pesos si entras en el top 10 del ranking. Acordate que podés obtener pines con un solo clic cargando saldo en tu cuenta de tepagomiscuentas.com o en cualquiera de los locales adheridos. Es más cómodo y más barato. O si no, envía desde tu celular Dame Pin al 22922. Mejora tu equipo de Grande T y que las medialunas del lunes las compre otro. Clarín, el gran diario argentino. Presentan Gatorade, Banco Provincia y Movistar. Quiero una compu, quiero una compu, quiero una compu. ¿Querés la compu? Tenés tu compu. Vení a efectivo sí y llévate el dinero que necesitas. Mínimos requisitos, cuota fija 100 pesos, lo llevas en el acto y sin costos adicionales. Llama gratis al 0800-333-3933. Efectivo sí, del dicho al hecho. Aprobación sujeta a normas de Compañía Financiera Argentina. Florida 238, CABA. ¿Cuántas preguntas te haces antes de comprar? ¿Una cámara o filmadora? ¿Ese celular tiene Wi-Fi? ¿Es caro un LCD? Antes de comprar, entra a www.buscapé.com.ar y compara marcas, modelos y precios de los mejores comercios. Decidí más rápido y fácil con buscapé.com.ar. ¿Todavía no tenés banda ancha en tu casa? Con Duo, disfrutá de Speedy Banda Ancha 2.0 más llamadas locales ilimitadas. Aprovechá este mes. Llamá al 0800-2222-400 o entra a telefónica.com.ar. Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas. En el año del Bicentenario, seguimos trabajando en una Argentina más integradora e inclusiva. Por eso, el 27 de octubre, feriado nacional, contestale al censista. Argentina tiene mucho para contar y el protagonista sos vos. www.censo2010.indec.gov.ar. Bicentenario, Presidencia de la Nación. Este jueves en Niceto, las bandas de Filippi presentan el show de Agrupación Mamaris. Este jueves, Agrupación Mamaris y Planta en vivo en Niceto Club. Anticipadas en los lugares de siempre. El otro día estaba con un amigo a punto de ir a jugar al tenis cuando me acordé que tenía que salir con una chica. No daba más. La cabeza me estaba matando. Por suerte mi amigo me dijo, ¿por qué no te tomas una cafia? Le hice caso, la pasé bárbaro. Y además, descubrí que esa chica tiene un revés increíble. Todo eso que querés hacer, hacelo sin dolor de cabeza. Café Aspirina de Bayer. Que nada, ni un dolor de cabeza te impida seguir. Si es Bayer, es bueno. Ahora tus quesos La Serenísima de todos los días tienen Lactobacillus GG. Al incorporar probióticos a un queso, estamos combinando todos sus beneficios nutricionales, calcio y caseína, con las ventajas del Lactobacillus GG, un microorganismo muy beneficioso para la salud y el más investigado en el mundo, logrando así un alimento más completo. Una porción de queso todos los días, en el desayuno o en cualquier momento, le aporta a tu organismo mejores defensas y mucha más energía. Queso La Serenísima con Lactobacillus GG, exclusivo de La Serenísima. Por salud light, cremoso y San Paulín light sin sal agregada. Tus quesos son los mismos. Vos estás mejor protegido. Solo deporte, solo deporte. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un avión. Solo deporte. En septiembre llega la banda que revolucionó el rock en español. Aterciopelados. 22 y 23 de septiembre en Niceto Club. Adquirir sus entradas por sistema Ticketek o en la boletería de Niceto. Aterciopelados. 22 y 23 de septiembre en Niceto Club. Bailar fiesta es fácil. Buena onda. Beba con moderación. Está prohibida la venta a menores de 18 años. ¿Qué hace, pato? Acá, comiendo Kesbun. ¿Kesbun? ¿Volvieron? Volvieron. Los mismos Kesbun de los 80. Igual de ricos. Toma, probate uno. ¡Uy, loco! Tan rico, pados, man. ¡Qué mambo! Un sabor joya. De frente, manteca. Matan mil, chabón. Volvió lo mejor de los 80. Volvió Kesbun. Tus galletitas de queso favoritas. Probalas. Solo con Personal, tus recargas de SMS valen el doble. Comprá hoy tu tarjeta de 80 SMS y te acreditamos 160 SMS para mensajearte con quien quieras. Personal te conviene. Más información en www.personal.com.ar. Me despierto junto a vos, una nueva sensación. Y este día que vendrá puede ser aún mejor. Todas las mañanas sale el sol. Dormí bien, viví mejor, Piero. Si vos no vas a internet, internet va a vos. Porque con Personal, internet móvil te sigue a donde vayas. Tené tu plan desde solo 69 pesos por mes. Elegí el plan que más te conviene. Personal te conviene. Promoción varía del 3 de 9 de 2010 al 31 del 12 de 2010. Consulta más información en www.personal.com.ar. No piense más. Usted está escuchando Tarde Negra. ¿Sabés hasta dónde crees? ¿Ves hasta dónde crees? ¿Escuchás hasta dónde conoces? Siempre hay un límite. Si no estás dispuesto a arriesgar. No hay límites. El rock evoluciona una vez más. En la sabana del Serengeti, bajo el sol abrasador del cielo de Tanzania, la manada de leonas necesita del más absoluto silencio para acechar a sus presas. Pero en esta temporada, cuando salgan a cazar en Rosario, lo que más les hará falta a estas leonas son gritos. Visa te invita a alentar a las leonas en el Mundial de Hockey Rosario 2010. Compra tus entradas con Visa y Visa Débito en tiquetec.com.ar. Visa, main sponsor de las leonas. Siempre te dijimos que lo que importa es la cerveza. Por eso Schneider respeta algo fundamental. Darle el tiempo de elaboración necesario. Clave para lograr una gran cerveza. Su tiempo de cocción. Su tiempo de maduración. Su tiempo de reposo. Nunca antes, nunca después. Tomarse el tiempo para hacer bien las cosas. Una gran decisión. Schneider. Más sabor, más cerveza. Beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Este miércoles 15 de septiembre, más Romeo en Niceto Club. Una de las leyendas del reggae mundial llega a Buenos Aires en su gira despedida. Más Romeo.